A ella le gustan los animales, me gusta su risa, me hace vibrar. Amo su forma de mirar, que me haga reír, somos tal para cual. Un corazón, un amor donde quiera, ella y yo juntos la vida entera. Con su risa el día se hace ligero, nuestro amor un camino verdadero. A ella le gustan los animales y me encanta verla caminar. En su mundo moriré, somos tal para cual. Corazón animal. Corazón animal, su amor es real, su amor verdadero, amor. Corazón animal, por tu amor. La vida entera, con su risa el día se hace ligero, nuestro amor un camino verdadero. Corazón animal, su amor es real, juntos somos tal para cual. Corazón animal, en este ritual, nuestro amor nunca será casual. En cada mirada veo su dulzura, cada momento lleno de ternura. Ella y yo, un dúo imparable, un amor sin ataduras. Nuestro amor nunca tendrá final, ni después de la muerte. Ni después de la muerte.